Bueno, grabamos. ¿Quieren que hable? Escúchame entre el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. Bien. No estás oyendo. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? ¿De más? Los acústicos de la colectiva. Escúchame, hermano, entre este ruido actual. Hermano, te lo pido. Esta noche en Escúchame entre el ruido tendremos la visita de la banda de Zona Oeste, Muñecos para Armar. Ellos son una banda que nació a principios del año 2011 y está compuesta por Tommy Varano en voz, Luciano Pirro, la primera guitarra, Maxi Pirro, segunda guitarra y coros, Marcos Meda en bajo y Fabián Vázquez en batería. Los pueden encontrar en Facebook como Muñecos para Armar y también tienen un mail que es muñecosparaarmar@gmail.com. Los demás datos los vamos a estar escuchando a continuación, pero primero un poquito de música. Los dejamos entonces con Muñecos para Armar. capa, busqué el antifaz, me puse los guantes. No, superhombre seré yo, superhombre para vos, superhombre seré. Bienvenidos como todos los sábados a una nueva emisión de Escúchame Entre el Ruido. Esta noche estamos con una banda que se llama Muñecos para Armar, que son de Zona Oeste, si no me equivoco. Así es. Zona Oeste, somos un mezcladito entre Sáenz Peña, San Martín y Ramos Mejía. Bien, bien. Conozco algunos de esos barrios, no todos. Antes que nada voy a saludar a Blas, que está del otro lado, ahí en la consola mágica. Voy a saludar a Ezequiel y a mis demás compañeros que hoy me han dejado acá, acompañado por Blas y en el estudio solito y triste, pero igual vamos a llevar en alto la bandera de Escúchame Entre el Ruido. Yo el sábado pasado me hice la rata y no estuve, así que así que sí, no vamos a decir nada. Me puse la capa, busqué el antifaz, me puse los guantes. Bueno, Muñecos para Armar, cuéntenos un poco quiénes son, cómo llegaron hasta acá. Preséntense, obviamente. Bueno, yo soy Maxi, el guitarrista. Va, uno de los guitarristas, Maxi Pirro. Yo soy Luciano, el hermano del muchacho, la primera guitarra. Fabián, en la batería. Marcos, en el bajo. Y yo soy Tomás, el cantante. La voz. La voz. La voz, suena lindo la voz, ¿no? Como Sinatra. Como la Sinatra, voz. La voz. Nada. Ni a los talones, ni a las uñas del dedo gordo del pie. Bueno, ¿ustedes están juntos desde el 2011? Sí, hace poquito estamos juntos. Desde, en sí la banda junta a los cinco estamos desde noviembre, principios de noviembre de 2011. Ah, bien, o sea, bastante rápido, se estabilizaron, sí, siguieron tocando. Sí. Empezamos tocando en el verano del 2010 al 2011, juntándonos a tocar así, porque salió a tocar un par de covers. Y a los 3-4 meses que veníamos tocando, que nos juntábamos una vez por semana, sentíamos que había como buena química, buena dinámica, y de un día para el otro yo escribí una letra, se la llevé a Maxi y le digo, vamos a ponerle música. Y ahí empezamos a escribir y cada uno escribió algunas cosas y se mecha todo y ahí empezaron a salir temas nuestros. Claro, a esto éramos cuatro nada más, estábamos Fabián con la batería, Luciano, Tomás y yo, faltaba Marcos. Y bueno, y cuando seguimos, nos dimos cuenta que algo faltaba. Y bueno, Marcos, amigo de mi hermana, guitarrista. Sí, el amigo tuyo también, ¿eh? Sí, también, amigo mío. Se queda feo decir amigo de mi hermana, boludo. Bueno, ponele. Y bueno, ahí nos juntamos, se copó con el bajo, qué sé yo, y empezamos. Ahí, guitarrista. Yo sí, guitarrista. ¿Sí? Guitarrista, pero sí. Italia. Intento de violinista también. Sí, un poco. Arándate, estás en la radio. Y 5 con distribución y buen toque también. Ajá, mirá vos, puede hacer de todo entonces. Puede hacer de todo. Bueno, entonces. Quizás dentro de poco, Muñecos para Armar también tenga un violinista. Andás a ver si se anima, ya que se animó con el bajo. No tengo problema. Por ahí para meter algún tema, ya que esté bien grabado en estudio, algún arreglo, sí, porque también Pochi acá, Maxi, toca el piano. Ah, bueno, bien. Sí, se defiende, así que bastante bien. No, por ese lado, o sea, somos bastante. Somos una manera de decir, yo canto nada más, no toco nada. Pero es un grupo bastante. Por ahora. Bastante autodidacta. Sí, por ahora, igual no me da las manos. Superhombre seré yo. Superhombre para hoy. ¿Y cómo fueron dando los primeros pasos y llegar hasta tocar en vivo? Y era raro, porque la verdad que nosotros empezamos tocando en el fondo de casa. Dijimos, bueno, 24 o 23 de diciembre, dijimos, antes de la fiesta, nos juntamos y tocamos en casa. La cosa es que, bueno, quedó, no, tocamos y en febrero fuimos al estudio de un conocido y grabamos un ensayo. Y cuando tuvimos el CD en las manos, era como que no podíamos creer, porque nosotros ensayábamos en el cuarto de Fabián, que era una pieza chica. Claro. La típica, la nuestros. Casa del baterista de la sala de ensayo. Claro, porque... Entonces cuando nos llevamos el CD dijimos, wow, así sonamos nosotros. Y bueno, empezamos a regalar amigos, y de ese amigo se lo terminó dando uno a una radio, y así se hizo la bola, y nos empezaron a llamar de un lado, del otro. Estuvimos ayudando y haciendo beneficios, shows a beneficio. Shows a beneficio, sí, también. Me traen a salir. Y bueno, y así empezó una cosa, luego otra, y así. Claro. Este CD que tengo en mis manos es el famoso CD. Es el famoso ensayo que grabamos en febrero, que... Mucha gente nos dice, la verdad está bueno, está bien producido, y le decimos, mirá, está grabado todo en una sola toma, o sea, se grabó... ¿De aire? Se grabó por línea, pero sí. O sea, se grabó con... Yo hacía las voces de referencia y después grabamos las voces encima, que también grabamos coros y un par de cosas más. Pero no fueron más de 10 horas de grabación y edición, y en el medio sentarse a comer una pizza con el flaco del estudio, o sea... No es que fue una cosa, un demo bien grabado a conciencia, con largas horas de grabación. Era todo más que nada para nosotros, para ver qué onda, ¿viste? Dijimos, bueno, vamos a ver qué tal. Quería registrar. Y además queríamos ir a proteger los temas a Sadaic. Claro. Porque necesitabas mínimo tener algo así, y la verdad que valía la pena. Valía la pena poder subirlos a internet, hacer que la gente los empiece a escuchar por otro lado. Y a partir de ahí sí salió, empezamos a hacer shows a beneficio. El primer show a beneficio lo hicimos de Kiara. Kiara es una, siempre está bueno nombrarlo. Kiara es una conocida nuestra que tiene 7 años y nació con una parálisis, que es una cuadriparesia, que tiene que ver con falta de oxígeno en el parto. Entonces están buscando para hacer un tratamiento de células madres en China y están tratando de juntar 45.000 verdes, que es un número importante. Es un numerito. Así que se juntan tapitas, hay varios centros de acopio, hay una cuenta del Banco Nación que está habilitada para hacer las donaciones. Esto, tiro el chivo, es sí, sí. Kiara Viaja China, con CH, Kiara Viaja China, que se puede buscar en Facebook, entra en el grupo, y ahí en el grupo te aceptan al toque, porque la idea es juntar un montón de gente, y ahí tenés los distintos centros de acopio, los datos para las donaciones y demás, que está bueno. Ellos prácticamente todos los sábados van a la Federación de Boxeo de Almagro también, que tienen un buffet, que todo lo que va al buffet se recolecta para el viaje que quiera. Y bueno, el primer show en serio que queríamos hacer, lo íbamos a hacer en un bar de allá de la zona, que la idea era hacerlo a beneficio de Kiara. Y habíamos hecho toda una movida, estaba todo el barrio empapelado, todo a morir. Y unos vecinos copados le metieron como 8 denuncias por ruido al flaco del bar. Y 2 días antes de tocar nos llama a las 9 de la noche y nos dice, muchachos, no tengo lugar para tocar. Suelen pasar esas cosas con los vecinos. Total. Habíamos movido cielo y tierra, así que terminamos hablando con la gente del Colegio Borromeo ahí de San Espeña, que nos cedieron con mucha buena onda el lugar para tocar, y ahí tocamos lo que sería el primer show fuera de la casa de alguno. Claro. Y como fue a beneficio de Kiara, habíamos, yo creo que 300 y 150 personas había. Disculpa que te interrumpa. Nosotros solemos decirlo hacia el final del programa esto, pero ya que viene a razón, vamos a nombrarlo ahora. Ustedes, si quieren, pueden usar nuestro Facebook, el de Escúchame Entre el Ruido, para poner sus presentaciones, obviamente, Facebook. Cuando toquen, y sí, también sí, para cosas como esto, ¿no? Claro, dale. Sí, buenísimo. Pueden publicitarlo tranquilamente en nuestro Facebook. Ahora sí, proseguí. Con... ¿Y qué haremos? Sí, entre 100 y 150 personas había ahí. Y bueno, también tuvimos la posibilidad de armar un buffet ahí, de improvisar, se vendieron choripanes. Pero bueno, al ver ahí 100, 150 personas, era como que dijimos, bueno, estamos como para empezar a tocar, a mover gente a distintos lugares y todo, no es para tocar en el fondo de casa nada más. Claro. Y ahí empezaron a salir fechas en Ramos Mejía, en Villa Bosch. Tocamos de vuelta en otro evento de beneficio en Belgrano para Kiara, que hicieron en el colegio también, una movida. Ahora tocamos en Devoto, en Greens. Volvimos a tocar en Villa Luz Uriaga, hicimos un acústico como el que hicimos acá, lo tocamos en Villa Luz Uriaga. La idea está en hacer un acústico ahí en San Espeña también ahora dentro de poco. Ah, se está moviendo bastante la banda. Y hay bastante, sí, la idea nuestra es tratar de tocar todos los meses. Y con el corto tiempo de vida que tienen, bastante agitada, sí, digamos. Sí, la verdad que nos sorprende. Sí, fue una sorpresa. Por eso digo, más que nada salió todo de ahí. Del disquito. Claro, es como que salimos de ahí y nos... Claro, como que tomaste conciencia. Saliste claro, con el disco, lo pusiste en el CD del auto y dices, che... Somos suena una bien. Banda. Claro, porque era ir al fondo de casa a tocar y yo me guiaba por el bajista, Tomás se guiaba por el batero, entonces era como que escuchábamos a medias. Yo jamás claro. me escuché. Claro. sirve mucho para aprender también. Teníamos claro. unos parlantes viejos para donde salía la voz, no escuchábamos nada. No, pero están tuneados, ahora están tuneados. Donaciones a www.munecosparalmar.com.ar. No, bueno, están tuneados, los parlantes viejos están tuneados, la verdad suena distinto. Agradecemos entonces que nos hayan traído este CD, nos trajeron un par para acá, para la radio. Y bueno, escuchamos un poquito más del acústico y volvemos ahora en un ratito. Para. ¿Cómo es eso de charla y recital? Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados, 20-30 horas. Y a todos enseña sin mostrar tristeza. No le gusta el mar y extraña a Ulises. Solo puede soñar que le está capice. Ulises no le falla, nunca el amor se calla. Puede que tarde, pero sabe llegará. Nunca el amor se calla. Puede que tarde, pero sabe llegará. El pecho le estalla. Puede que tarde, pero él llegará. Porque nunca falla y el pecho le estalla. Puede que tarde, pero él llegará. Puede que tarde, pero se llegará. Sí, puede que tarde, pero sabe llegará. Puede que tarde, pero va a llegar. Va a llegar. Vamos con Reina. Thank you. cantan afuera y yo puedo sentir como el nuevo día empieza a venir. Se siente la gente, la escucho pasar, y por la ventana me quiero asomar. Entonces me acuerdo que te voy a ver. No hay nada mejor que hoy me pueda suceder, porque hoy estás hecha una reina, sos tan especial. A cielo jotas y sin maquillar, porque hoy estás hecha una reina, sos tan especial. A cien ojotas y sin maquillar. Yendo por el barrio sin parar a mirar, las otras parejas que nos van a envidiar. Sonrisa, vos me transportás, me llevas muy lejos de esta gris ciudad. Entonces me alegro que te vine a ver. No hay nada mejor que hoy me vaya a suceder, porque hoy estás hecha una reina, sos tan especial. A cien ojotas y sin maquillar, porque hoy estás hecha una reina, sos tan especial. A cien ojotas y sin maquillar. Estás hecha una reina, sos tan especial. A cien ojotas y sin maquillar, porque hoy estás hecha una reina, sos tan especial. A cien ojotas y sin maquillar, con dinero y sin dinero yo me juego. Si soy tu peón, vos sos la reina y le hiciste jaque mate al corazón. Quería decir algo que me llamó mucho la atención y es su logo. El logo. Me gusta mucho el logo. El logo. Es el como logo una, es para la gente que no lo puede ver porque estamos en la radio, es como sí, una pieza de rompecabezas, ¿no? Sí, como un puzzle. Sí. Mirá, yo estudié marketing en la facultad. Después, ahí está la razón por la cual me gustó. El baterista estudia diseño gráfico. Claro. Estudió diseño, le queda una materia, ya se está recibiendo. Diseño es diseñador. Gráfico. Es diseñador gráfico. No es habilitante el título, ¿no? No sé cómo funciona. ¿Tenés no, algún no es colegio o algo? Es diseñador gráfico. Es diseñador, bien. Y entre los dos era como que teníamos ganas de que hubiera un logo copado, ¿viste? Porque sí, además de la música, te queda la imagen, la parte visual queda mucho. Sí, totalmente. y con muñecos para armar no sabíamos sinceramente qué hacer. Yo había empezado a jugar con las cabezas de los muñecos, viste, los que usan para los choques de auto, para las pruebas de... y quedaba todo muy, muy como muy sobrecargado. Sí, era raro. Y en un momento así, medio como en una luz, salió, pongamos la ficha de rompecabezas. Y nada, salió la ficha de rompecabezas, perfecto, y quedó. Sí. Además, lo bueno era que también que, pues, era como fácil de hacer. Claro, es simple, es fácil para que lo reproduzca cualquiera que tenga ganas. Sí, sí, además es muy, muy llamativo, digamos. Es simple, es chiquito y llama la atención. Te llama la atención, claro. ¿Y el nombre de la banda? ¿Por qué lado viene? Cosa rara, es todo raro. No, el nombre, al principio no sabíamos cómo llamarnos, la verdad. Era como extraño y empezamos a buscar y empezamos a decir que éramos fue el día de 235 millones sí, de nombres. Era llegar a casa y decir, bueno, dale, ¿cómo nos llamamos? Y bueno, al principio fue devaluados porque no teníamos plata, no teníamos para nada. Un mango, no teníamos nada para comprar equipos, más, para nada. No teníamos plata seguimos para sin nada. Tener un mango, claro, pero bueno. Para tunear los parlantes. Para claro. Tunear los parlantes. Y bueno, pero no nos copaba los cinco, digamos. Pues también era como que. Claro, vos todavía no estabas. Vos entraste con nombre, todo. La tuvo fácil. Con groupies. Con todo entraste. No, lo que pasa que era buscar un nombre que también. Fuera con el estilo que tocamos nosotros. No teníamos muy claro el estilo que era en ese momento tampoco. Pero sabíamos que el devaluado no iba. Sabíamos que devaluados no pegaba. Podría ser mi próxima pregunta esa, ¿eh? Anótenla. ¿Cuál es el estilo que quieren tocar? Sí. Procesando. No, en desarrollo tampoco. Sí, en realidad somos un rock. Es un rock, es un rock pop. Es el rock que nos sale. A ver, es. La realidad es que tenemos canciones nuestras armadas, como 12, 15 canciones. Sí. Y son los primeros temas que uno empieza a componer y con un poco más de conciencia. O sea, de a poco, a medida que uno vaya creciendo y demás, es como que se va definiendo el estilo, se va transformando. Claro, sí. Uno, si escuchás distintas bandas, los discos que van pasando, le van metiendo más fusión más adelante, por ahí meten otro tipo de ritmos que al principio no tocaban. Lo primero siempre es más cuadrado, es más simple, más básico, y después, con tiempo, con estudio, claro, y demás, lo vas desarrollando. Nosotros básicamente lo que queremos es, lo que buscamos en realidad son melodías, sí, aparte, tener melodías pegadizas y canciones con historias. Entonces, más o menos de ahí va saliendo todo. Es como muy intuitivo lo que hacemos, es como que nos sentamos, Tomás trae una letra y bueno, ¿cómo quieres cantarla o algo del estilo? Ahí salen los acordes y después empezamos a trabajar un poquito todos juntos. En el río de la Plata suspiraba una gaviota y en el suspiro decía: escúchame entre el ruido ya. No sabe nuevo, no es de abajo, que no es país en tu razón. 365 días del año al palo. Camino lento, digo al pedo, no es país en tu corazón. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en La Tiendita de Arte. Lunes 22 horas en La Colectiva. 102.5. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar.

una vez y otra vez, del derecho y del revés, hasta que algún día tal vez la veas la mañana después. Cada vez que la ves, tu mundo cae a sus pies y te quedas sin hablar, sin poderla mirar. Bueno, seguimos en Escúchame Entre el Ruido, estamos con Muñecos para Armar. Si quieren escucharnos, como decimos siempre, sábados 20:30, repite los domingos, mañana repetimos. Así que si alguno de sus fans se pierde el programa de hoy, mañana lo va a tener de nuevo. Fans, qué palabra, ¿eh? En la semana también nos tienen después en el blog, que es escúchameentreelruido.blogspot.com.ar, todo junto con una sola E, como decimos siempre. La imagen en tu mente parecía tan real. Tengo muchas preguntas juntas y me voy a olvidar de todas. Vamos por partes. Te hice abrir un paréntesis con lo del nombre. Estabas contando cómo fue que llegaron a... No, y bueno, entre esas cosas que... No, edición salió después. Claro. Entre esas cosas de escribir letras que todos traíamos algo y demás, Fabi había traído una canción que en un momento, en uno de los versos decía no somos muñecos para armar, algún estilo, y en el momento en el que los leímos nos había gustado cómo sonaba Muñecos para Armar. Y quedó. Dijimos, bueno, ya está, seamos Muñecos para Armar. Y se decidió así, se terminó decidiendo así. Sí, porque veníamos como buscando y cuando nos dejamos de buscar dijimos, bueno, ya algo va a venir. Y al tiempo y apareció. Tema, claro, y apareció. Era, por ahí no importaba el significado o algo, sino era que te gustara cómo sonara. O sea, identificar, sí, somos Muñecos para Armar. Está bueno porque también se puede acordar y decir, bueno, son los chicos de Muñecos. Entonces, es como que... cumple la función de un nombre que es fácil de recordar también, ¿no? Y después tenés gente igual que tiene sus contras, porque la otra vez cuando fuimos a tocar a Devoto pensando que íbamos a hacer algo con títeres. Claro, decía show de muñecos títeres. Y decían, ¿qué onda? Pero también está bueno para jugar un poco, ¿no? Con andá a ver qué traen estos pibes. Quién sabe, capaz que más adelante podemos ser tipo The Wall, The Waters, ¿viste? Que son las marionetas ahí, estaría buenísimo. Sí, pará, y la primera presentación fue cada uno representaba a un superhéroe. Claro. Por ejemplo, como si fuéramos un muñeco. Sí. Un muñequito de acción, una figura de acción, cada uno tiene una remera de un superhéroe. Yo era Superman. Siempre odia musculoso Superman. Y todo. No, me tocó Superman. ¿Por qué te tocó Superman? Tiene la remera que recibimos. Sí, siempre odié, yo era el chico de Batman, ¿viste? Era como Batman ahí arriba, no, Superman. Sí. Perdón. No, está bien. Todo mal. No, pará, Batman es re groso. Vos eras Robin. Chabón, es re groso. Batman está de novio con Robin, está bien. Pero igualmente, de la última película no está. El mundo cae a sus pies. Queda sin hablar, sin poderla mirar. Ustedes tienen un tema que se llama Superhéroe, sí, y después tienen un tema que cuenta la historia de Ulises. Sí. ¿Ulises es un superhéroe o no? Y Ulises es un superhéroe de la época antigua. Claro, sí. Sin esos superpoderes y lo modernos, que tiene digamos. Bueno, pero si vos te lo pones a pensar en lo que es la mitología griega, Ulises es el superhéroe sin superpoderes. Vendría a ser el Batman de la época antigua. Solo que en vez de plata tenía un ingenio de la puta madre, porque el tipo lo hacía todo con la cabeza. Sí, bueno, son las 8:30 de la noche un sábado. Ahí me cierra un poco eso que decía él de la banda quiere letras que cuenten historias. Claro. ¿Cómo se les ocurrió llegar a la mitología griega? ¿O fue un flash de un día estaban comiendo algo y dijeron, vamos a hablar de Ulises? No, son bastante pensadas las letras. No es un poco flash, tiene que ver dedicación. En realidad viene con una historia de fondo eso. Claro. Ulises se la escribió a mi viejo. Mi viejo, desde que yo tengo memoria, que viaja mucho, y siempre nos contaban de chicos cosas, o sea, te daban a leer leyendas universales, viste, ese tipo de libros viejos. Y en esa estaba la de Ulises y Penélope, que Penélope se queda esperándolo tejiendo en la casa. Entonces, Ulises es mi viejo y Penélope es mi vieja. Entonces, como que tiene esa. Tiene el lado también personal, digamos. Tiene ese lado personal. Y es eso de. Por más que por ahí son 3 semanas al mes que no está o que no lo ves, sabes que está. Sabes que por ahí llega dentro de 2 semanas, pero va a llegar y va a estar cuando lo necesitas. O sea, tiene que ver con eso también. Te cuenta una historia familiar y te lo engancha con una historia que es común para la mayoría de la gente, o por lo menos la mayoría de la gente que lee algo de mitología griega, ¿no? No, pero es interesante este tema también del tratamiento de contar historias, porque sin desmerecer a nadie, obviamente, pero hacemos una canción de amor cuando estamos tristes. Sí, o sea, sí. Y buscar también algo particular en las letras, algo que cantarle a la gente fuera de lo común, digamos, está bueno. Claro, que la idea es esa. La idea es que... la letra te transmita algo. O sea, por ahí yo la escribo o la escribe Maxi pensando en una historia o en una situación determinada, y después el que la escucha la hace propia de otra manera. Claro. Hay un tema, Hombre sin fe, que puede, o sea, si yo lo escucho, puede estar hablando o de mí a los 15 años, o del Pochi a los 21, o de un amigo que tenemos a los 18, o sea. Es como que te puede ir contando una historia diferente, depende de cómo te llega a vos. Claro, tal cual. Y la idea es esa, ¿no? O sea, como que cada uno haga el tema suyo. Es apropiarte de la canción es lo más lindo que te puede pasar. Cielo y las estrellas, acostados en el pasto, bajo un hogar, cómplice de la sonrisa que me regalás. Me olvido muy fácil la triste ciudad. Dame, necesito solo un instante para ser feliz, solo en las fotos de. Regala un poco más de tu aire, yo siempre estaré a tu lado en ese tren, saltando con placer, con un sueño entre las manos, la ilusión a flor de piel. Bajando por la ruta, vamos a conocer los secretos y misterios del amanecer. Los viajeros de la vida, sin rumbo ni hogar. El viento las heridas, un tirón arrancará. Dame, necesito solo un instante para ser feliz. Solo en las fotos del estante, dale. Más de tu aire, yo siempre estaré a tu lado en ese tren, andando con placer, con un sueño entre las manos, la ilusión a flor de piel. Solo en las de puta que soy. Escucha mental ruido. Edición limitada. Bueno, y ya que estaban hablando hace un ratito de cómo arrancaron y sus primeros pasos y que hacen rock, pop, nacional, como sí, le sale, como sí, dijo es él. Es el rock que no sale, claro. ¿Ustedes qué escuchan? ¿Qué influencia tienen? ¿O qué es lo que no sale? El rock que no sale, está bueno. Está bueno, sí. ¿Qué es lo que los... No sé si lo que los motivó a tocar, pero pueden decirlo también, sino también qué es la influencia de Muñecos para Armar. Y no, yo por mi parte, Soda a morir. Soda todo el tiempo. Soda es estar en casa y escuchar Soda, y cuando me canso de Soda digo, bueno, no escucho Cerati. Cuando me canso de Cerati escucho Soda, y es así. Es un círculo. Después hay también de Fito, Charlie, también uno. Rock nacional. Sí, rock nacional. Rock nacional. Mucho rock nacional. Obviamente. Y las bandas pioneras también, se podría decir. Sí. Porque, no sé, por más de que no seamos chabones que ponen temas con muchos punteos y demás, no sé, Guns N' Roses también son, me fascinan. Es, ese tipo de música también se escucha. Es que escucha, a ver, más allá del fanatismo que tiene Pochi con Cerati, sí, que igual yo también me considero un tipo muy... A ver, la primera banda de la que tengo noción de escuchar como banda es Soda Stereo. A los 3 años mi tío me puso un CD de Canción Animal, me dijo, esto es Soda Stereo. Y arrancaste con Canción Animal. Y escuchaba, todo el día escuchaba Canción Animal, ta, ta, ta, ta. O sea, la noción está y musicalmente no, la idea es parecerse a eso también. O sea, mucho de cómo tocan los chicos la guitarra tiene que ver con efectos y cosas que... Que está muy sacado de cómo tocaba Gustavo. A Marcos también tiene como una fascinación con Cerati. Pero ponele, somos muy eclécticos también. Fabi tiene un gusto muy especial también. Le gusta mucho la música en inglés de Foo Fighters. No sé, nombrá vos. No sé, sí, pa. Millencolin, Goldfinger. Claro. O sea, hay varias cosas que le gusta. A mí me gusta muchísimo Pink Floyd. Genesis, con Lucho escuchamos Led Zeppelin también, o sea, es como que hay como un combo interesante. Hay un combo, ¿no? Muy interesante, o sea, de rock nacional, a mí Serú Girán me puede a morir, y las canciones simples de Sui Generis también, o sea, es como que hay un espectro bien amplio de donde poder ir agarrando cosas. La idea es eso, es ir escuchando. Y bueno, justamente se me había venido a la cabeza eso cuando hablaban del nombre Muñecos para Armar. Se me había venido a la cabeza Soda Stereo por algo, no sé si que había dicho alguno de ustedes dos, porque justamente es un nombre también, Soda Stereo, que parece como algo raro al principio, ¿no? Sí, sí, sí, la sí. Banda es el que va llenando de sentido el nombre. Claro. Quizás hoy Muñecos para Armar alguien se imagina unos títeres y dentro de 5 años se imaginan otra cosa. Claro, claro. Vayan a saber. Sí, sí, total.

había cosas más sencillas, más directas. Y no sé, lo de ahora, no sé, Soda Stereo, me parece que ellos la hicieron bien, pero yo aborro el maquillaje, el peinadito raro y todo eso, ¿entendés? O sea que eso es esto, eso lo he buscado también. No sé, Virus no me gustan para nada, me parecen totalmente fríos. Cualquiera puede comprar un teclado y un secuenciador y una batería electrónica o una guitarra eléctrica y pueden hacer música. Pero si yo le doy una guitarra criolla a Federico Moura y le digo, velá algo que me mueve el corazón, no pasa nada, ¿entendés? Lo mismo puedo decir de Gustavo Cerati y también de Miguel Mateos, ni hablamos. Ellos quieren ser famosos, quieren tener más minas, y yo no quiero nada de eso. Yo siempre tuve mujeres, siempre tuve mi guita de otras maneras, pero si me das una criolla, yo te pelo algo, ¿entendés? Que a la gente le gusta, por hacerlo yo solo. Es la diferencia entre ser un músico, de verdad tiene la música en el corazón, como por ejemplo tiene Mercedes Sosa, o ¿cómo se llama? Atahualpa Yupanqui, o como tiene ese que también es medio grasa, pero él tiene música en el corazón, ese del, ¿cómo se llama? Torres, Jaime Torres, ese también, él, para mí, yo, dame esos tres y no los otros tres rockeros que yo te conté antes. Seguimos en Escúchame Entre el Ruido. Estamos escuchando Muñecos para Armar. Pueden pasar página de internet, Facebook, lo que tengan, ahora es el momento. Bueno, en Facebook nos pueden buscar como Muñecos para Armar, pero la dirección es facebook.com/muñecosoficial. En Twitter también somos @muñecosoficial, porque, Muñecos, sí, claro. Porque la N en internet todavía no está tan aceptada. Y tenemos una página que está semi en construcción, que es www.muñecosparaarmar.com.ar. Perfecto. Ahí mismo van a encontrar los temas, los pueden descargar, música, escucharlos. De Kiara. Está la información de Kiara, obviamente. Cada tanto subimos fotos, videos. Sí. Más que nada el Facebook está muy se actualiza mucho. De eso les quería preguntar justamente, el tema de dónde encontrar su música. ¿Está ahí en...? Sí, tanto en Facebook como en la página. Como en la página se puede estar en YouTube. Perfecto. Lo que sigue depende de mí. Ojos raros otra vez. Miro, pienso que... ¿Y cómo fue acustizarse para hoy? Bueno, aunque ya venían tocando acústicos, me habían dicho. Mira, una de las cosas que decíamos cuando nos pusimos a tocar es que la mayoría de nuestros temas, si no todos, se pasan muy fácil al acústico. Y tiene que ver también con la manera en la que componemos, porque generalmente se compone con una guitarra acústica y con la letra ahí, o sea, sale más de ahí. Después, en realidad, el proceso más difícil para nosotros es electrificar todo. Pero el acústico salió, la verdad salió bastante natural. Después hay arreglos que hay que hacer, ¿no? O sea, Lucho, la guitarra de él, por ahí tiene más distorsiones, tiene un poquito más de power y que hay que cambiar los efectos. Fabi, obviamente, no puede hacer todos los rulos y meter todos los platos que hace en la batería, claro, porque te taparía todo el resto de las cosas, pero, claro, pero se va acomodando. Yo también grito menos en el acústico. Y Marco se tiene que sacar 8 dedos, más o menos. Sí, porque cuando vos escuchás las canciones en eléctrico, o sea, sí, sí. Mete 236 millones de notas. Claro, es un pulpo. Y acá tiene que... Como... Te estoy haciendo quedar bien. Dale, loco. No seas humilde. No seas humilde. Oh, chivo. Bueno, pero en acústico bastante íntimo, ¿no? O sea, sí. Por eso sí, también sí. Lo de... No sé si simplificar es la palabra, porque sigue siendo algo complejo. Pero... más pensado. Porque, por ejemplo, de mi parte, que soy el que hace los ruidos en el estribillo, los solos y eso, es como que En el estribillo tenés que buscar otro efecto que no sea la distorsión, entonces por ahí te tenés que tirar más a un delay, a un chorus, y ahí es como que empiezas, uy, ahora qué hago. Y bueno, es como que. Una vuelta nueva, mirásela a todos los temas. Porque hay muchas cosas que cambian, algunas estructuras cambiamos. Sí, obviamente ahí. Tenés que reverlo porque ya, encima ya venís con el chip puesto de claro. Cómo lo tocas en el vivo, entonces ya es como que hay que ir modificando. Bueno, otras bandas que han venido anteriormente decían que justamente para ellos fue un desafío porque o nunca habían hecho acústicos o versionaron directamente canciones que no habían sido pensadas como acústicas. Claro. Así que es, sigue siendo acústico, no es simplificar, a eso me refiero. No, lo que pasa es que también, o sea, es verdad, nosotros nacimos muy acústicos. Como para que te hagas una claro. idea, acá el señor tiene su Takamin y el tipo no quería salir del Takamin. Fue arduo decirle, loco, tenés que tocar con una eléctrica. Hace falta que toques con una eléctrica. Sí, sí, yo soy medio cabezudo. ¿Por qué no querías salir de la acústica? No, porque tenía que pedir guitarras eléctricas, ¿viste? Era un problema. Y además es como que, no sé, me gustaba la calidez, la viola. Era como que me gustaban los contrastes, ¿entendés? Lo convencimos y ahora pidió tres guitarras. Entonces va para todo lado con tres guitarras que no son suyas. No me entienden. A ver, si Luciano rompe una cuerda, se cambia de guitarra directamente, ¿entendés? Entonces es como que... Vamos a un show o algo y bueno, lleva dos guitarras más por la duda. ¿No? Hacemos un pedido de contrataciones de plomo para llevar todas las guitarras del Pochi y demás. Porque es que es un bajón, ellos no lo entienden, pero el día que nos pase y no tengamos una viola, ahí se van a dar cuenta. La inspiración aumenta mi temor. Una mañana incierta me hace pensar si la vida cambiará o el mañana será igual. Las estrellas brotan y te guiarán con todo lo que fue y lo que no será. Ayúdame, mi Dios, a no mirar atrás. Quizás caen hoy, mañana qué será. El infierno está caro, no pienses bajar. No me abandones, me haces falta. El amor fue más allá. Mi torno crece y vos sos cómplice. El tiempo me pide más. Y ahora es tiempo de imaginar. La respiración ahoga mi emoción. El silencio me hace temblar. No me abandones, me haces falta. El amor fue más allá. Mi torno crece. Sos cómplice, el tiempo me pide más. Y vos sos cómplice. El tiempo me pide más. Frases ambiguas digo hoy. Y abandono mi razón. Crucé la inspiración. Ya no hay temor. A partir de hoy solo soy yo. We'll be right back. Deluxe. Hombre sin fe. Esta es la historia de un hombre sin fe que pasó su vida buscando un porqué. Con pies de plomo y una mente sin alas, él creía que nunca tendría una dama. Dame un mañana y te regalo mi ayer. Lloraba en las noches vacías de placer, con una botella llena de ron. Ahogaba las penas. Desde que era pequeño, era su destino de nadie ser el dueño. Perdió la esperanza de jamás ser feliz, a menos que Dios tuviera un desliz. Dame un mañana y te regalo mi ayer. Lloraba en las noches vacías de placer, con una botella llena de ron. Ahogaba las penas de su corazón. Mañana y te regalo mi ayer. Lloraba en las noches vacías de placer, con una botella llena de ron. Ahogaba las penas de su corazón. Un día encontró esa mirada que anduvo buscando una eternidad. El tiempo detuvo allí parada. Sabía que era su oportunidad. La tomó en sus brazos y sin decir nada, bajo la luna la pudo besar. Dame un mañana y te regalo mi ayer. Esas noches tristes no iban a volver. Baila con ella en su habitación, la dueña más linda de su corazón. El hombre sin fe hoy vuelve a creer. Ya nunca será Les recuerdo a todos, queridos oyentes, está bueno decir queridos oyentes, nunca lo dije, que estos son Muñecos para Armar. Así es. Estamos en Escúchame Entre el Ruido por FM La Colectiva 102.5. Nos pueden escuchar ahora en este mismo momento en vivo por www.lacolectiva.org.ar, en diferido también por la página o si no por nuestro blog, que es escuchameentreelruido.blogspot.com.ar. Y trajeron hinchada, estuve viendo. Sí, hay gente que estaba bailando, saltando, gritando. Sí, son es parte de la comitiva que nos sigue a todos lados. Bien, bien. No, no pregunto más. me decías que próximas fechas por ahora... No hay nada cerrado en concreto todavía. Igualmente. Hay variantes, pero no hay nada cerrado. Hay que, viste, acomodar muchas cosas porque, a ver... Somos pseudomúsicos, por decirlo de una manera. Estudiamos, trabajamos. Entonces claro. Tenés que combinar también con las benditas fechas de los parciales, algún que otro viaje de trabajo, o esto o el otro, y se hace complicado para eso. Pero tratamos de... Igualmente, bueno, podemos verlo en la página, en el Facebook. Sí, eso sí. Siempre está... Hacemos eventos. Se crean los eventos, obviamente. Sí. La verdad que las redes sociales son un golazo. Te facilitan el trabajo como banda. para tanto para la difusión de la música, para la difusión de los eventos, el tema de lo de Kiara y demás, a nosotros nos sirvió muchísimo. Y ponés el día de hoy que, no sé, entras a Facebook o entras a Twitter y ves que alguno de tus contactos o algo tiene escrito como si fuera el estado una letra, una parte de una letra de tus canciones o algo así. Y eso, ahí te haces pis, digamos. Está bárbaro, está buenísimo. Sí, sí. Es lo que te decía antes, de que como que la hacen propia la canción, claro. Hacen propio el tema. Y es, la idea es esa, o sea, nosotros tocamos porque nos gusta, pero también porque tenemos ganas de brindarle algo a los demás. O sea, si fuera lo que escribo me lo quedo para mí, bueno, tengo un librito, lo guardo abajo del colchón y listo. Claro. O sea, acá es como que termina de salir y en el momento en el que le pusiste la música y lo escuchó alguien más, ya dejó de ser tuyo. Ya pasó a ser de propiedad de... de quien lo escuche. De quien lo escuche. No me abandones, me haces falta. El amor fue más allá. Y vos sos cómplice. Y hace un ratito hablabas del tema del disco, va, del demo en realidad, y de ir hasta ahí, y bueno, todos los trámites burocráticos, sí, y demás. ¿Cómo es, o sea, este tema, tanto por la distribución a través de internet de la música, como también de la gente que quiere difundir su música y tiene que recurrir a una discográfica, por ejemplo? Y la verdad es difícil, o sea, nosotros nos lo ponemos a pensar y... consciente, tenemos un año y medio juntos, un poco más, y como que se nos dieron las cosas demasiado rápido. Pero es verdad, es difícil, tenés que remarla, porque, a ver, hacerte el disco vos solo, y estás hablando de como comprarte un cero kilómetro de los caros. Claro. ¿Viste? O sea, es un montón de plata, porque son muchísimas horas de grabación, de edición, y ni hablar si después tenés que mandar a producir los discos. O sea, lo que tenés que conseguir, o sea, a lo que uno tiene que apuntar es a conseguir algún productor, alguna cosa que le guste, y tratar de firmar un contrato, aunque el primer contrato te rompan la cabeza y no gane nada, pero bueno, por lo menos el primer disco lo grabaste, si tiene éxito, después los demás vas a negociar mejor. Pero es difícil, la verdad es difícil. Se hace complicado. ¿Y por el tema de internet? Y con internet, por eso fuimos a protegerlos a Sadaic y no a registrarlo como corresponde. Viste, vos tenés dos formatos. Uno para protegerlo, para que nadie pueda usar tu tema. Uh-huh. Y el de registrarlo es para ir a cobrar a Sadaic y demás. Claro. O sea, lo protegimos para poder difundirlo libremente, lo que tenemos grabado de esta manera, uh-huh, para que la gente lo escuche y que no sea el día de mañana, viste, que colgamos con algo y escuché, che, esta banda está haciendo un tema nuestro y, claro, ¿viste? Y se está llenando los bolsillos de plata, y ¿a quién le reclamas? Lo tuvo muy claro desde que era pequeño. Era su destino de nadie ser el dueño. Perdió la esperanza de jamás ser feliz, a menos que Dios tuviera... La pregunta... ¿Qué es Germán el indeciso? A ver, te la saqué de ahí, ¿no? No, la verdad que no le iba a preguntar. No, me llamó mucho la atención el nombre de Germán el indeciso. Sí, pero... Otra historia más. Es otra historia entre historias. Es así. ¿Quieren decirlo brevemente? Es suyo. ¿Vamos a darle la misma introducción que le damos a los recitales? Dale. Germán es... Ah, cosas armadas acá no. No, es... Es uno de esos enamorados de la vida, ¿viste? Es el indeciso, es el con esta, con la otra, así, ¿no? Claro. Es así. Todos conocemos a algún Germán. Sí, sí, totalmente. Bueno, acá la pregunta es la de nuestro compañero Ezequiel, que hoy no está, pero lo cito nuevamente. Él tiene una pregunta favorita, diría yo. Así que es su ataque directo a las bandas que vienen. Y es, haciendo honor al nombre del programa, Escúchame entre el ruido, ¿qué es lo que les hace a ustedes ruido? ¿Como persona o como banda o como fuera? Por ejemplos, ponemos siempre que vayas a las salas de ensayo y están hechas mierda, que grabar un disco te cueste un montón, como decías vos, un montón de guita, no de esfuerzo me refiero, que los guachiturros llenen el Gran Rex. Y también como que es muy difícil encontrar un lugar donde puedas tocar. Sí, siempre te están pidiendo, bueno, venía a tocar, pero me das tanta plata, claro, recuperarlo con entradas, y vos decís, che, nos siguen tantas personas y es como... Te lleno el bar, te consumen, claro, un montón, y te tengo que dejar ahí 500-600 mangos. Y tenemos que agradecer si pagamos y nos dan equipos, ¿entendés? Claro. Porque a veces nos ha tocado de pagar y llevar nuestros equipos. Claro. Y aparte del viaje... Con bata, todos los parlantes. Y el estrés, porque llegás al show y... Tenés que armar todo, claro, o sea... Armar, A ver, no apuntamos a decir, no, chicos, somos los Rolling Stones, ven y armame todo. No así, pero, viste, otro tipo de soporte que te den. Porque al final, si vos tenés un local para eso, la idea es que las bandas vayas, toquen y tengas ganas de seguir tocando en el mismo lugar. Hay lugares que vas y decís, che, chicos, si podemos no venir a tocar más acá, no toquemos más. Porque la pasamos como el culo, o, viste, estás más estresado de lo que disfrutás el show. O sea, la idea nuestra de ir a tocar es, obviamente, el contacto con la gente que te sigue, con gente nueva que te puede llegar a seguir, y obviamente pasarla bien, porque lo más lindo de esto es cuando estás subido al escenario, te desconectás de todo y... Claro. Y la pasás bárbaro, o sea, cuando te bajás al escenario estás a 235.000 puntuaciones por minuto. Y la idea es disfrutarlo, o sea, sí, hace ruido, eso es verdad, hace mucho ruido. Hace ruido también lo de los guachiturros, no me jodas. Sí, eso también. Uno se esfuerza por decir, bueno, voy a escribir algo que no sea repetitivo, trato que no tenga que ver tampoco con los otros temas que escribí y demás, que no sean iguales todos los acordes. Que no sea parecido a otro tema tampoco, que claro. No sea nuestro. Claro, eso es el mayor problema. Igual ya sabemos cómo es la mano, o sea, si queremos triunfar hay que llamarlo a Pitbull y hacemos un tour con Pitbull y ya está. Ya tú sabes. Lloraba en las noches vacías de placer, con una botella llena de ron, ahogaba las penas de su corazón. Bueno, muchachos, les agradezco que hayan venido, les agradezco también el CD, como dijimos antes pueden difundir en nuestro Facebook. Bien. También a partir de dentro de un par de semanas va a estar este programa subido a nuestro blog. Bien. Repitan todos sus chivos, página, Facebook, etcétera. Bueno, nos encuentran en www.munecosparaarmar.com.ar, sino en Facebook /munecosoficial y Twitter @munecosoficial también. Así es. Ahí está la información de Kiara, están los temas y los shows que vayamos a hacer. Las fotos si no quieren conocer, un par de los chicos que son muy lindos. Y están solteros. Solteros también. Bien, perfecto. Sí, estamos solteros, sí, boludo. Vale, sí, estoy soltero, sí. Estoy soltero, sí, claro. Así que si quieren mandan entre los runes. Mandan fotos, gustos, mandan todo, ¿eh? Ah, ¿qué gusto de helado te gusta? No, es súper. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a escuchar la semana que viene. Ahí va, gracias. El hombre es infiel y vuelve a creer. Ya nunca se cae. Como que me cuesta enganchar ese. Bueno, nos queda como dos locos nada más. Bueno, vamos con. Como dos locos. A primera vista éramos docentes, cada uno por su lado, no mirábamos ni al costado. Tenías tu meta, yo tenía la mía. Nos cruzamos un día, compartimos la vida. Nos sube la temperatura y el termostato toca el cielo. Sobre las nubes estamos, como dos locos vamos. Latidos incontrolables, el resto importa poco, dos corazones solos. Nos sube la temperatura y el termostato toca el cielo. Sobre las nubes estamos, como dos locos vamos. Compartamos la vida, caminemos de la mano. Sobre las nubes estamos, como dos locos vamos. compartamos la vida, caminemos de la mano, sobre las nubes estamos, como dos locos vamos. Compartamos la vida y caminemos de la mano, sobre las nubes estamos, como dos locos vamos. Estuvieron con nosotros esta noche en Escúchame Entre el Ruido fue la banda de Zona Oeste, Muñecos para Armar. Ellos interpretaron la siguiente lista de temas: Superhéroe, Ulises, Reina, Cada vez que la ves, Viajeros, Edición limitada, Golpe de inspiración, Hombre sin fe, y cerraron su show con Como dos locos. Como decimos siempre, pueden escucharlos a ellos y visitar en su Facebook, Muñecos para Armar. También pueden conocer el nuestro, si no lo conocen, que es Escúchame Entre el Ruido. Si ya lo conocen, ahí van a poder encontrar también los programas anteriores, como así también en nuestro blog, que es escuchameentreelruido.blogspot.com.ar. Será hasta la próxima semana con más Escúchame Entre el Ruido. Se ha impuesto un gobierno alternativo, es una comisión de los medios de comunicación presidida por quien les habla. Que tal vez no me conozco, salí de acá, mantengan a la gente afuera, por favor. Escúchame Entre el Ruido.